nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, amigos hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Contentos, aquí estamos, como siempre, trayendo bendición para cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan. Somos Diálogo Pastoral con ustedes en esta tarde. Y se cumplirá. Una red vasta de emisoras lleva Diálogo Pastoral hasta donde usted se encuentra. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escucha en el día de hoy. Queremos saludar a toda la gente en todo el continente americano que nos escucha a través de KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros. Y también queremos, por supuesto, saludar a la audiencia local que nos escucha a través de la 1050 AM Radio Luz y también en la cadena con la 88.1 FM y la 1460 AM. Somos Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Queremos saludar también a cada uno de ustedes que nos escucha en Centro Suramérica, el Caribe, las Islas del Caribe, también estamos llegando a ustedes, a Argentina, en emisoras locales, a Chile, al Perú y también en Centroamérica. Por supuesto, también nos puede escuchar a través de nuestra página de internet www.dialogopastoral.com. Todas las tardes también usted puede mirarnos por televisión en el canal 21 de 5 a 6 de la tarde, los sábados en el canal 22, en la cadena Daystar. Que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. Queremos recordarle que si usted no tiene un lugar donde asistir, donde congregarse, usted puede venir a Centro Evangélico Cristiano Nuestro. Nuestra dirección es 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, 9426 Telephone Road. Nuestros servicios, los martes tenemos servicio de oración a las 7:30 de la tarde, los domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, sábado 7:30 de la tarde y también los viernes a las 7:30 de la tarde. Son el horario o es el horario de servicio al cual usted puede venir a cualquiera de estos servicios y participar con nosotros y también venir a visitarnos. Si usted es de lo que ha querido alguna vez venir y participar de alguno de nuestros servicios, nosotros con mucho gusto y de todo corazón le invitamos. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Y se cumplirá. Muy bien, aquí estamos con ustedes. Ese a quien escuchan, por supuesto, es nuestro hermano Luis Serna. Amén. Yo le he dicho del hermano Luis que es una de las voces más contentas y alegres de la ciudad de Houston. Y unas composiciones muy hermosas, como ustedes lo escuchan. Si a usted le interesa contactar por cualquier razón al hermano Luis, yo le voy a dar el número telefónico de nuestro hermano para que usted pueda contactarlo. Amén. Y aquí en mi mano tengo dos de las 4 grabaciones. Usted en su pantalla puede mirarla. Y esta que tengo en mis manos se llama Todo lo hizo por mí, que es donde está el canto que ustedes están escuchando. Y la otra es El mundo le busca por su fama. Usted puede llamar al hermano Luis al 713-779-6493. 713-779-6493. Muy bien, ya nosotros, hermanos, estamos listos para ya nosotros ya continuar con la enseñanza. Hemos estado trayendo una enseñanza que tiene que ver mucho con algunos aspectos de lo que el Señor nos enseña con respecto al Evangelio. Una de las cosas que yo he tratado por todos los medios es hablar y predicar el Evangelio en una forma sencilla, en una forma entendible, de tal manera que usted pueda de esta forma apercibirse. Es por ello que nosotros estábamos comentando algunos versículos en la carta de Primera de Juan, y yo le había dicho a ustedes que el escritor Juan, el apóstol Juan, es uno de los escritores bíblicos más profundos. Bueno, se ha dicho tradicionalmente que el escritor más profundo de los escritores bíblicos es el apóstol Pablo. Indudablemente Pablo es profundísimo por el conocimiento, la revelación que tuvo y la forma en que Dios se le apareció, Cristo se le apareció, la forma en que él se convirtió, quien él era en el pueblo de Israel. Pero si usted analiza en cuanto a lo que es la cristología, en cuanto a lo que es el estudio de Jesucristo, a mí me parece que el más profundo de todos los escritores bíblicos es el apóstol Juan, con respecto a la profundidad de la persona de Jesucristo. Tanto Juan como Pablo tuvieron que luchar bastante contra el surgimiento del gnosticismo en el tiempo de el Nuevo Testamento. Y vemos nosotros que es Juan el que habla de la, en una forma profunda, de la divinidad de Jesucristo. Hemos estado nosotros mirando en el libro de Primera de Juan la comunión, cómo y la importancia de tener comunión con Dios el Padre. Y yo leo los versículos que hasta ahora, en estos últimos días, nosotros hemos estado hablando. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oiga bien, hemos dicho que Juan decía que él anunciaba estas cosas para que la comunión de nosotros, además de tener comunión con los apóstoles del Señor, tuviéramos comunión con el Padre y con el Hijo. Yo le dije, y ya le hemos explicado, lo que era tener comunión con el Padre. Y también hemos dicho que no se puede tener comunión con el Padre si no tenemos comunión con el Hijo. El que tiene comunión con el Padre tiene también necesariamente que tener comunión con el Hijo. El que no tiene comunión con el Hijo no puede tener comunión con el Padre. Entonces, de ello hemos nosotros estado hablando. Ahora bien, también estábamos nosotros hablando de la importancia que nosotros tenemos que darle al hecho de la comunión con el Señor. Hay algunos versículos bíblicos en la carta, en el Evangelio más bien, de Juan, específicamente en el capítulo 14, cuando nosotros escudriñamos. Aquí se nos habla bien claro de el tema en una forma mucho más profunda. Juan capítulo 14, oiga lo que aquí dice, versículo 21. al versículo 23, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. De ello también hablamos nosotros en estos días, hablando de que no se puede tener comunión con Jesucristo si no se tiene comunión, si no se guarda sus mandatos, el Evangelio, lo que está prescrito por él. No se puede tener comunión con el Hijo. Y si no se tiene comunión con el Hijo, tampoco se puede tener comunión con el Padre. Es por ello que ahora vamos a continuar mirando lo que nos toca en el día de hoy. ¿Cómo nosotros, es la pregunta, podemos saber si estamos o no estamos en la comunión con el Señor? Para ello tenemos nosotros que volver a la primera carta de Juan y leer el versículo 5 y versículo 6. Oiga bien lo que dice. Dice: este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz, en él no hay tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz. Oiga bien, para tener comunión con Dios hay que andar en luz. Jesucristo es luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Para tener comunión con Jesucristo, obviamente, hay que andar en la luz. Si no se anda en la luz, se anda en tinieblas. Y entonces dice que el que anda en la luz, no anda en tinieblas. Para tener comunión hay que andar en la luz. El que practica el pecado no anda en luz, anda en tinieblas. Por lo tanto, el que no obedece, el que practica el pecado y no entra en una clara obediencia, por supuesto, andará en tinieblas. Es allí donde nosotros estábamos mirando en Primera de Juan, en el capítulo 2. Oiga lo que dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué sabemos si estamos en él? Hermano, estos no son cuentos de hadas. Hay gente que le va a decir a usted que usted está con el Señor, que usted, Jesucristo lo ama mucho, y en verdad Jesucristo ama a todo el mundo. Pero solamente estarán y están en comunión con Jesucristo, en comunión con Dios, aquellas personas que guardan su palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Es una forma simbólica de hablar nosotros, o tipológica, de ejemplificar la obediencia. En otras palabras, usted puede tener dos hijos, e incluso en cuando nosotros trajimos, si usted se recuerda, el tema de la parábola, nosotros mirábamos que el Señor parabolizaba con respecto al pueblo de Israel. Decía que un padre tenía dos hijos. Y a uno le dijo: hijo, levántate y ve a trabajar en mi viña. Y él dijo: no quiero. Y a otro le dijo: ve a trabajar en mi viña. Y dijo: sí voy. Y el que dijo sí voy no fue. Y el que dijo no quiero, al final arrepentido se paró y se levantó y fue y lo hizo. Dice: ¿cuál de los dos obedeció a su padre? Obviamente la respuesta es bien simple. El que obedeció. Asimismo, usted puede decir mil y una vez que usted ama extremadamente al Padre, que usted ama al Señor su Dios, y puede hablar mil y una cosa, pero si no obedece, si no pone cuidado a la palabra del Señor, sencillamente no está en comunión, está en separación. Varias veces en estos días hemos dicho que la palabra comunión significa compartir cosas en común, koiné, compartir cosas en común, koinonía. Y hemos hablado de que no podemos nosotros tener nada en común con Dios si no caminamos en sus preceptos, en sus estatutos, en sus mandatos, en lo que está prescrito para el periodo de la iglesia, para usted y para mí. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero que usted denote la segunda parte de el Juan capítulo 2, versículo 5, dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y sabemos que está en él. Yo quiero que usted note, en este versículo se nos habla de la perfección del amor. Obviamente, nosotros crecemos a la obediencia. Varias veces nosotros hemos hablado y hemos dicho de que Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿eh? Y de que Dios decía, yo soy el Dios de Abraham, ¿eh? Y Dios decía, irá Jehová Dios a hacer algo si primero no lo comunica a su amigo, si primero no le habla a Abraham de ello. Obviamente, Abraham es el amigo de Dios. Y esto nosotros lo miramos en la Biblia. Ahora bien, yo dije, y varias veces yo he enseñado, que la obediencia de Abraham al principio no fue una obediencia perfecta. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Abraham salió y se llevó a su papá, y se llevó a Lot. Y luego vemos nosotros que cuando fue a Egipto, cuando había hambre en Canaán y fue a Egipto, allá dijo que Sarai era su hermana y medio engañó. Y vemos nosotros que Abraham, al principio, su obediencia no era perfecta. Pero también nosotros nos damos cuenta que a medida que fue pasando el tiempo, fue obedeciendo y se fue perfeccionando en ello. Y vemos nosotros que la obediencia perfecta de Abraham ya ocurre cuando está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, allá en el monte, cuando Dios le envió a que hiciera, probó su devoción, probó su fe y obviamente probó su amor para con Dios. Y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? No lo mate porque entiendo que no me has negado tu único hijo, lo que tú más amas. Vemos nosotros que en ello Abraham demostró que aunque amaba entrañablemente a su hijo, todavía el amor de Dios en su vida estaba mucho más perenne, mucho más profundo. Estaba muy arraigado, más arraigado que el mismo amor sublime y glorioso y grandioso de padre que tenía por su hijo. Por eso vemos nosotros que aquí la palabra del Señor en el libro de Juan nos habla de la perfección del amor. Dice, el que guarda mi palabra, el que hace y camina en obediencia a mi palabra, en este, dice, verdaderamente, en este, de verdad, el amor de Dios se ha perfeccionado. Yo quiero que usted note que la obediencia y amor se dan la mano. Usted no puede decir que usted ama a Dios si no le obedece. Usted no puede decir tampoco que teme a Dios si no le obedece. Primero, nuestra relación con Dios comienza temiéndole. Luego viene la obediencia. El temor nos lleva a obedecer. Y el obedecer nos perfecciona en el amor. Y llega un momento que ya usted, porque ama, obedece. Si usted te nota, dice que por esto nosotros podemos saber si estamos o no estamos en él. ¿Qué cosa tan profunda? Ahora, si vamos nosotros a el capítulo 8, primero de Juan, y ya casi estoy abriendo las líneas telefónicas. Si nosotros miramos, aquí hay una enseñanza extremadamente profunda. Estoy en el Evangelio de Juan. Vamos a ver, en el capítulo 8 específicamente. Y vamos a ver algunos versículos aquí para ahondar un poquito más en esta enseñanza. Oiga lo que dice. Aquí habla de permanencia, y no se puede permanecer en el Señor si no hay obediencia. Oiga lo que dice. Dijo entonces, 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, permanecen en mi obediencia, permanecen en lo que yo os he dicho, lo que quiere decir, se van a convertir en mis discípulos verdaderos. Si usted tiene un maestro que le enseña, y cuando le está enseñando a usted diversas maniobras, situaciones y cosas, usted haciéndola hace lo que le da la gana, no sigue al pie de la letra lo que el maestro le enseña, usted no puede llamarse discípulo de ese maestro. Esto es sencillo. Cuando yo estudiaba medicina, que me estaban entrenando en cirugía y me estaban entrenando en algunas otras de las ramas de la profesión médica, yo recuerdo que me enseñaban a dar puntada, me enseñaban a hacer incisiones, me enseñaron muchísimas cosas. Y yo recuerdo que tenía al pie de la letra que seguir las directrices que se me estaban dando. Eso me hacía un seguidor del maestro, del que me estaba enseñando. Y si el que me estaba enseñando miraba que yo no seguía los procedimientos al pie de la letra, me corregía, y de nuevo me hacía que repitiera la labor una y otra vez hasta que perfeccionara lo que se me demandaba. Asimismo es el Señor. Cuando usted falla en la obediencia, y si en verdad usted es discípulo bajo la autoridad del maestro, él le va a hacer repetir una y otra vez la prueba. Él le va a repetir la labor hasta que usted se perfeccione. Nosotros, nuestra obediencia en este aspecto es probada muchas veces. Y muchas veces fallamos en esta obediencia perfecta y tenemos que repetir la prueba, repetir la labor, comenzar de nuevo hasta que dicha obediencia se haya hecho perfecta. Cuando nuestra obediencia es perfecta, podemos entonces llamarnos verdaderos discípulos. Dice, si vosotros permanecen en mis palabras, permanecen en lo que yo les he dicho, lo practican, se van a convertir, dice aquí, en mis discípulos verdaderos, verdaderamente mis discípulos. Yo quiero que usted note que aquí utilizan la expresión verdaderamente. Lo contrario a verdadero es falso. Entonces habrán discípulos falsos, si los hay. Habrán falsamente llamados discípulos, si los hay. ¿Quién es un falso discípulo? Aquel que dice que sigue al Señor, pero no guarda su palabra. Aquel que visita una iglesia, que canta, que alaba y que levanta el nombre del Señor, supuestamente, pero no le importa lo que el Señor ha dicho. Aquel se puede llamar discípulo. Es como si usted se llame discípulo porque quiera practicar alguna labor, pero no está inscrito en la escuela, no está inscrito en la disciplina. Por ejemplo, si usted va a cualquier universidad a estudiar, a usted se le exige un currículum, una asistencia, unos créditos universitarios, una labor, unos laboratorios, unas tareas. Usted no puede pretender ir a la universidad o ir a una escuela como usted quiere, cuando usted quiera, a la hora que usted le da la gana, hacer la labor que a usted le interesa y dejar de hacer la que no le interesa. Si usted hace eso, lamentablemente le voy a decir que usted va a tener problemas. ¿Por qué? Porque va a reprobar las pruebas y aunque quizás pueda pasar uno que otro examen, no ha cumplido con todos los requerimientos necesarios para obtener el degree, para obtener el título que usted está aspirando a tener. Asimismo, el título que usted y yo estamos aspirando a tener es el título de la salvación, de la vida eterna. Hay una labor, el maestro nos está asignando cosas, su palabra, tenemos el manual, tenemos aquí el libro para estudiarlo, para aprenderlo y para practicarlo. Aquí están las labores, los créditos universitarios, aquí están los laboratorios, en la Biblia, en la mano, aquí está, en la práctica, lo que él exige. Si nosotros lo hacemos, nos convertiremos en estudiantes a tiempo completo, verdaderos discípulos, y tendremos la ayuda del maestro todos los días de nuestra vida. Si no lo hacemos, fallamos a la labor. Y si fallamos a la labor, pues aunque pretendamos algunas cosas, no vamos nosotros a obtener absolutamente nada. Entonces, si practicamos, si obedecemos, nos consideraremos verdaderos discípulos. Tendremos la tutoría del maestro, tendremos la ayuda del maestro, tendremos la enseñanza del maestro, tendremos el soporte del maestro. Viviremos con el maestro, nos mudaremos con el maestro y el maestro estará con nosotros. Los maestros en el tiempo antiguo vivían con los discípulos vivían con el maestro, dormían con el maestro, comían con el maestro, caminaban con el maestro y pasaban parte de su vida con el maestro. Si usted nota, prueba de ello lo tenemos en los apóstoles, en los discípulos que el Señor llamó. En Marcos dice, lo llamó para que estuviesen con él, para que darles la palabra para enviarlo a predicar. Y durante 3 años, estos 12 apóstoles, discípulos, estuvieron en la universidad teológica más grande que jamás haya habido. Con el maestro mismo, con el Dios mismo hecho carne, comían, bebían, caminaban, se levantaban, se acostaban y estaban con él a primera mano. Tal fue la experiencia que estos hombres tuvieron, que el mismo Juan, al final del libro de Juan, dice, solamente le he escrito algunas cosas que son un ejemplo, porque no habrían libros en el mundo que pudieran escribirse todo lo que el Señor hizo. Cada segundo era una experiencia que estos hombres tenían con el Señor profunda. Dice, más estas cosas, esto poquito que le he escrito, dice Juan, se la he escrito para que creáis en el Hijo de Dios. Entonces, ¿aquí dónde está? Si nosotros decimos que somos sus discípulos, entonces tenemos que obedecer y seremos discípulos verdaderos. Y aquí viene la promesa en el versículo 32, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, la palabra, al practicarla, al vivirla, al estar con él, conoceréis la verdad. Y aquí viene la promesa, y la verdad os hará libre. Una de las cosas que habla y dice la palabra del Señor aquí, que el que dice que sirve al Señor, el que dice que es discípulo del Señor, debe de andar como él anduvo. No hay siervo mayor que su Señor. No hay discípulo mayor que el maestro. Entonces, el maestro enseña cómo debemos de caminar, cómo enseña la labor. Nosotros tenemos que imitar al maestro y andar como él anduvo. Y ahí está el método, el plan, su palabra. Mire usted, y esto es algo práctico. Yo casi estoy abriendo las líneas, pero mire, esto es algo sumamente práctico lo que estoy diciendo. Y le puse el ejemplo de antes de yo ser médico, cuando yo estaba en la escuela de medicina, cada doctor de esto en la universidad donde yo estudié medicina, un montón de laboratorios, laboratorio de fisiología, de laboratorio de anatomía, laboratorio de biología, laboratorio de química, laboratorio de patología, laboratorio de todo, y luego las ciencias clínicas, laboratorio de todo, laboratorio clínico, y en las ciencias quirúrgicas, bueno, la sala de operación. Cada cosa de esta había que no solamente estudiarla teóricamente, sino practicarla. De la misma manera ocurre en la escuela de aviación. Es lo mismo. Clases teóricas, hay que practicar cada cosa hasta ser la persona proficiente en lo que está haciendo. Asimismo es la escuela en la vida. Si usted se va a la escuela de peluquero, pues sencillamente le dan las clases teóricas del corte de pelo, pero tiene usted también que tener cabezas con cabello para practicar y hacerse hábil con la tijera y el peine en la mano y no hacer una calamidad en la cabeza de otro. En la mecánica también, Juan, es lo mismo. Agarra los manuales, los estudia y luego desarma los... Digo esto porque Juan tiene un taller por ahí. García. Y desarman los carros, se va la computadora, checa cada pieza, cómo viene, cómo se monta, el modelo, cómo funciona, y luego es lo mismo. Todo es el mismo patrón, pues el mismo patrón es el patrón bíblico. No podemos llamarnos discípulos siendo rebeldes y desobedientes y haciendo lo que se nos da la gana. Yo como pastor debo de ser un discípulo del Señor y hacer lo que Él me dice que tengo que hacer. Y estar bajo supervisión. Yo pastoreo bajo la supervisión del pastor de los pastores, que es el Señor. Yo no tengo libertad para yo hacer lo que a mí se me da la gana. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Yo solamente soy un administrador y debo de responderle a Él por mi conducta y lo que yo haga. Así mismo es todas las cosas en la vida. Entonces no puede haber comunión con Dios Padre si no hay comunión con el Hijo. No habrá comunión con el Hijo, con el Maestro, si nosotros no seguimos su método. Somos Diálogo Pastoral y ya abrimos las líneas telefónicas mientras Luis nos manda a velar. Adelante, mándeme a velar, hermano Luis. usted puede llamarme ya al 713-991-5760, 713-991-5760, haga su pregunta sobre el tema o sobre cualquier tema que usted crea que debamos nosotros tocar para beneficio de su vida. Cualquier pregunta que edifique. Las líneas se llenan por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aló, muy buenas tardes. No me cuelgue, por favor, la otra línea. Buenas tardes, Dios me bendiga. Sí, hermano, buenas tardes. No me cuelgue, por favor, mi hermana. Buenas tardes, adelante, primera línea. Sí. Adelante. No, ayer estaba escuchando el mensaje que dio por la radio ayer lunes. Ajá. Un excelente mensaje, muy claro. Pero tengo dos preguntas. Ajá. La primera pregunta que tengo es, usted dice que el evangelio es universal y que no importa la raza y cultura o clase de gente, ¿me entiende? Yo creo que eso fue lo que dije. Eso es lo que digo. Entonces, si es así, entonces, ¿por qué se separa la iglesia con el pueblo judío? Porque el pueblo judío no quiere aceptar a Jesucristo, que es el fundador de la iglesia. Tan sencillo como eso. En el judaísmo no es iglesia. De lo mismo que estamos separados también del pueblo. Note que Pablo dice, donde ya no hay judío. Pablo dice que no hay separación de los judíos. Pablo dice donde ya no hay. Los judíos se separaban. Y nos llamaban a nosotros gentiles, ¿ok? Pero Pablo dice, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay judío, ya no hay griego. Griego eran los gentiles. En otras palabras, de todos los pueblos ha hecho un solo pueblo. Ahora los judíos insistieron y todavía insisten en separarse. Y por no aceptar a Jesucristo, entonces son un pueblo separado. ¿Ok? ¿Ok? Okay, la otra pregunta que tengo es de que el evangelio es espiritual, es para la mente del ser humano que lo entiende espiritual. El evangelio dice, la ley del evangelio está escrita en el corazón, dice Pablo, en las tablas. Correcto. Del corazón. Entonces quiere decir entonces que, como usted dijo en el mensaje, de que no hay necesidad de tener un nivel académico para entender las Sagradas Escrituras. Eso es ciertísimo, no hay que ser doctor para entender las Escrituras. Ajá. Sin que nadie otro también pueda venir a decir, yo te lo interpreto así, porque está si usted, inspirada, ¿verdad? Si usted honestamente, oiga bien, si usted honestamente busca a Dios y honestamente se arrodilla en la presencia de Dios y honestamente lee la Biblia, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, si está en su corazón, le dará entendimiento. Eso no anula, obviamente, la necesidad de enseñanza, porque si yo no necesitara de maestro necesariamente que me enseñe, entonces la Biblia se contradijera cuando en Efesios 4 dice que el Señor estableció ministros para que nos enseñaran, para que no anduviéramos en todo viento de doctrina. Por la tendencia del hombre a andar volando de un lado a otro doctrinalmente, con la mente volando, por inconsistencia, entonces el Señor estableció maestro bíblico, estableció gente que pastoree y que enseñe en los fundamentos de la doctrina. ¿Se da cuenta? Okay. Usted puede tener el Espíritu Santo que le guíe, que le enseñe, pero necesita gente que le enseñe, porque si no, de nada. Entonces para nada establecería el Señor a gente que vayan a proclamar y a predicar el Evangelio y a enseñarle a la gente. ¿Se da cuenta? Okay. Solamente se han dado preguntas. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Adelante. Hermano, usted explicaba acerca de Primera de Juan 2:5 y donde usted dio su testimonio de que cuando usted estuvo en la práctica de su carrera de medicina, usted practicó la cirugía hasta salirle bien. Uh-huh. Entonces, ahora mi pregunta es, póngale, y yo he cometido una falta delante del Señor y la reconozco. Ajá. Yo quiero saber si esta área de mi vida va a seguir siendo probada hasta que sea perfeccionada. Usted puede estar segura que es así, hermana. Si usted falla hoy, el Señor le hace ver dónde está la falla y el error. Y pasado el tiempo, cuando se cure tantito, se le va a volver a presentar la misma situación y ahora vamos a ver cómo va a responder, si ya aprendió. Ajá. Okay. Si no aprendió, vuelve otra vez y se hace un círculo hasta que aprenda. Okay. Gracias, mi hermano. Dios, que el Señor le bendiga. A usted también, Dios me la bendiga. 713-991-5760. Nos puede llamar, tengo llamada por aquí, no hay vía nadie por aquí. 713-991-5760, llámenos. Línea abierta, somos Diálogo Pastoral. No dejes perder tu corona. Todas las líneas están libres ahora, llámenos. Él ya no tardará con poder y gloria. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Yo quisiera hacerle una pregunta, que yo estoy tomando dos clases de pastillas, pero son para la presión. Una es para para el corazón. Bueno, ¿y cuál es la pregunta? Y la otra es para la presión, y que quiero preguntarle que si no será malo tomar las dos clases. Hermana, si el médico se las dio es porque la necesita, y si el médico se la dio, una pastilla probablemente interaccione con la otra para bien. Hay medicinas que hay medicinas que chocan para mal, pero si el médico se las recetó, número uno, no se contraindica la una contra la otra, y la una ayuda a la otra a hacer el efecto que necesita. ¿Ok? A veces para la presión hay que tomar tres y a veces hasta cuatro pastillas juntas. ¿Ok? Dios me la bendiga mucho. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenos días, hermano. Hermano, yo necesito el teléfono de Juan para poder ir a comprar unos CDs. De el doctor Juan García. Tiene el lápiz por ahí. Se está riendo Juan porque, mire, está con la cámara aquí y está muerto de la risa por lo que dije. Se lo voy a dar. ¿Tiene el número? Digo, ¿tiene un lápiz por ahí? Sí, señor. 832. Ajá. 647. Ajá. 5099. Que Dios lo bendiga, hermano. Dios me la bendiga a usted también. Pero no lo puede llamar ahorita mismo porque no le puede contestar porque está en la cámara. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias por decir mi llamada. Quiero hacer una pregunta. A ver. Yo trabajo con unos musulmanes. Ajá. Pero ellos aborrecen el puerco. Y aparte de eso, pues yo conozco otros que no pueden comer ni camarón porque dicen que es pecado. Y sí, ellos han copiado eso del judaísmo, obviamente. Acuérdense que Mahoma copió muchas de las cosas del islamismo, la copió del judaísmo. Y copió algunas cosas del cristianismo también. Porque recuérdense que el mahometanismo o el islamismo surgió en el año 600 después de Cristo. Ya el cristianismo ya estaba cuando surgió el islamismo. Ajá. Entonces ellos copiaron eso del puerco y de eso lo copiaron de los judíos. Sí, yo pues como yo le dije a él, no, le dije, lo que se come no hace daño, si tú oras por ellos, le dije. Pero claro, si lo que sale de tu boca. Claro, para la iglesia, la única reglamento de comida para la iglesia, conforme Hechos capítulo 15, es no comer sangre. Usted no puede comer sangre, eso de morcilla, fritada, de sangre, eso no se puede. Número dos, no se puede comer cosa ahogada, ahorcada, eso está prohibido por los apóstoles. Ajá. Y número tres, cosa sacrificada a ídolo. Algo que se lo sacrificaron a un ídolo y usted sepa, no debe de comérselo. Pero después usted puede comer hasta lagartos, hermanos, si aparecen por ahí. Okay. Gracias, hermano. Gracias por decir mi llamada. Dios me lo bendiga mucho. 713-991-5760. Amén. Hasta Juan si se descuida. Somos a Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Ese es el mensaje de Luis Arna. El que esté velando lo llevará. Velad. Llamada por aquí, buenas tardes. Que le bendiga. No me cuelgue. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, lo diga. No me cuelgue, un minuto. Adelante, mi hermana. Sí, yo quiero hacer una pregunta. En muchas partes comen hormigas y muchas cosas de animales. Bueno, ahora yo le voy a decir esto. Ya yo dije que se puede comer de todo, ¿verdad? Ahora bien, habiendo pollo, ¿quién va a comer hormiga, por favor? Chapulines, ahora, si no hubiera, y yo para sobrevivir tendría que comer hormiga, yo me las como. Pero yo creo que es lo mismo. Miren, en El Salvador se come la iguana, el garrobo. Habiendo pollo, ¿quién va a comer garrobo? Pero cada quien con lo suyo, ¿no? Ahora, el que se lo coma, ¿está pecando? No está pecando. Pero habiendo cosas más decentes que comer, ¿quién va a andar comiendo eso? Cucarachas fritas, como he visto. Bueno, Dios me la bendiga, hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Amén. Pregunta es que usted dijo que para perfeccionar, el hombre va a estar en una secuencia viciosa de que se repite y se repite. Eso no lo convierte, cuando dice Juan, 1 Juan 3:8, que se convierte en hijo del diablo. Bueno, el que practica en un pecado, cuando yo digo se repite, lo que estoy diciendo es que Dios va a permitir, porque no es Dios tampoco que nos pone a nosotros, ahora ven, te voy a mandar al diablo o te voy a poner para que peque. No es eso, Dios no hace eso, Dios no tienta a nadie de esa manera. Ajá. Sino que nuestro propio descuido a veces permite que situaciones semejantes a las que no pasamos se den de nuevo. En una secuencia diferente. En una secuencia diferente. Y Dios, nosotros mismos nos metemos en eso, pero Dios lo permite para que aprendamos. Ahora, oiga bien lo que dije, en una forma de debilidad. Porque si la gente peca sabiendo lo que está haciendo a propósito, entonces ocurre lo que usted dice. O tenemos por inmunda la sangre de Cristo. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, síganos llamando 713-991-5760. Línea libre. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor, no dejes. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Referente a lo que está hablando sobre no comer cosa inmunda, yo quería preguntarles, ¿usted no se puede comer los dulces de Halloween, los ahorita los de Rabbit? No, esas cosas, pues usted sabe que tiene que ver con idolatría, obviamente. Uh-huh. A mí que me den dulce, pero que no me lo den en Halloween. Uh-huh. Yo como dulce cuando a mí me dé la gana, no en San Valentín ni en Halloween. Ok, porque yo digo, yo lo que me como es dulce. Yo no bueno, sé. Pero usted sabe a quién se lo están dedicando. Ok, sí. Coma dulce otro día, Dios me la bendiga. Gracias, gracias. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano. Amén, mi hermano. Quiero hacerle una pregunta de lo que estaba hablando sobre que los cristianos no podemos comer cosas de sangre. Ajá. Que ya días me estaba haciendo ese pensamiento de que el hígado de res... No, el hígado no es sangre, hermano. Oh. Mire, el hígado parece un coágulo de sangre, pero no es. El hígado de res o el hígado de lo que sea, sí, eso no es sangre. Eso es tejido hepático. Y el tejido de eso está compuesto por lo que se llama hepatocitos. En otra palabra, el hígado es como si fuera carne, porque sí, es hepatocito. Igual que los riñones están compuestos de células. Eso no es sangre. Bueno, gracias, hermano, y el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Buena pregunta esa, porque mucha gente pensaba que el hígado es un cuajarón de sangre. No, no lo es. El que esté dormido se quedará. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Aló. Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Adelante, mi hermano. Sí, quería preguntarle yo acerca del marrano. De la carne de cerdo. Ajá, del tunco. Sí, que si es pues comestible para muchos cristianos, por unos... Hermano, yo me lo como porque en el Nuevo Testamento no me lo prohíben. Ya le dije, el Nuevo Testamento prohíbe la sangre y la cosa ahorcada. Hermano, algo más que digo yo, porque vaya, es cierto, vaya, no quiero nombrar, solamente que he tenido a veces con hermanos contiendas acerca de comer carne de puerco, y digo yo, pues... Miren, eso que no tienen... Mire, si la gente se va a meter en eso, no solamente no podría comer, si nos vamos al Antiguo Testamento en eso... Ni carne de puerco, pero, espéreme, ni sí, carne de puerco, ni conejo, ni catfish, ni el tiburón, ningún pez que tenga cuero, solamente los animales que rumen. En otras palabras, nos quitarían casi todo lo que nosotros comemos. ¿Se da cuenta? Digo yo, en el Nuevo Testamento hay que comer, se puede comer de todo, ¿ok? Sí, hermano, creo que todos los alimentos están, pues creo yo, si uno los bendice. Ok, fuera de sangre y de cosa ahorcada y de cosa sacrificada a ídolo, Hechos 15, se puede comer de todo. Dios me lo bendiga mucho. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Amén. Quisiera una pregunta donde dice en 2 de Pedro, capítulo 3:9. Ajá. de que dice que Cristo, siendo paciente, queriendo que ninguno se pierda, se refiere a los que están en el mundo, los que han creído. Ese versículo se refiere y tiene mucho que ver con Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Oh. Entonces, en la paciencia, Él tolera, porque es paciente, esperando que la gente llegue al arrepentimiento. A eso se está refiriendo. El Señor no meramente ama a los escogidos. Porque miren, el calvinismo, a la gente le enseñan que Cristo se llama atonement, limited atonement. En otra palabra, sacrificio limitado. Están diciendo que Jesús solamente murió por los predestinados. Eso enseña por ahí el calvinismo. Y eso es falso. Otra pregunta, si la puedo hacer, hermano. Adelante. Es cuando Adán estuvo en la dispensación de la inocencia, donde él había una comunicación, hablaba con Dios. Ajá. Ese tiempo no se le cuenta de nada y ni procreó nada, ¿no? La procreación de Adán, en primer lugar, el pecado de Adán no fue sexo, porque si no, entonces Dios hubiera proscrito el sexo. El pecado de Adán no fue sexo. Ahora, mi Biblia dice que después que Adán pecó fue que conoció a Eva. Conocer es sexo, y procreó. Pero antes de que Adán pecara, Dios lo había mandado a procrear, le dijo fructificar y llenar la tierra. Dios le dijo que procrearan. Dios lo mandó a tener sexo. Ahora, ¿tuvo Adán sexo antes del pecado o después del pecado? La Biblia no nos dice, solamente nos dice que después que Adán pecó fue que procreó. Ahora bien, no sabemos qué tiempo tardó después de la creación al tiempo que Adán pecó, de la creación de Adán al tiempo que pecó. La Biblia no nos dice ni nos da un clue. No sabemos la fecha, si fue un año, si fue un día, si fueron 1,000 días, si fueron 10 años, si fue 1,000,000 de años. Allí no se le cuenta el tiempo, entonces, a Adán. No, no puedo yo tampoco decir eso porque la Biblia no dice. O sea, la desistencia de que vivió él no. Aquí yo no sé y uno no sabe porque nos dice que Adán vivió 930 años, pero no nos dice si fue desde su creación o después que pecó. No sabemos. Ok. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. 713-991-5760. ¿No? Eso uno no lo sabe porque hay cosas que la Biblia no especifica. Entonces uno puede ponerse a inventar. Llamada por aquí, no había nadie por ahí. Vamos a ver. Adelante, buenas tardes. Ah, pastor, Dios le bendiga. Amén. Lo felicito por su programa. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Me podría usted explicar el término llenura, bautismo y sello? Sello, el término sello del Espíritu Santo, Efesios 1:13, dice, habiendo creído fuisteis sellado. El sello es sencillamente la regeneración que trae el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Somos regenerados por el sello del Espíritu. Y en otras palabras, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. En el bautismo, obviamente, es una segunda experiencia. Hay gente que no cree en la segunda experiencia. Hay gente que confunde sello con bautismo. Sí. Hay un montón de denominación. Pero obviamente, bautismo viene de la palabra baptizo, donde nosotros somos sumergidos en la plenitud del Espíritu. Hay dos tipos de bautismo donde está envuelto el Espíritu Santo. Hay lo que se llama bautismo en el cuerpo. Cuando nosotros creímos, somos bautizados en un cuerpo. Ajá. Y aquí eso dice Corintios capítulo 12. Pero el bautismo en el cuerpo es el Espíritu Santo que nos somete en Cristo. Bautismo en el Espíritu es Cristo que nos somete en el Espíritu. Eso dice Juan cuando dijo, detrás de mí viene uno de quien yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Él, dice, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aquí Jesucristo es el agente bautizante y el Espíritu Santo es el medio en el cual se nos bautiza. Llenura del Espíritu Santo es la plenitud del Espíritu Santo. Somos sellados, pero el Espíritu Santo entonces nos reviste de poder. El Espíritu Santo trasciende, sale del contexto del espíritu humano donde fue puesto y toma nuestra voluntad, nuestra alma, nuestras pasiones, nuestros deseos, toma nuestra alma y, por qué no decirlo, también toma nuestro cuerpo. Entonces, llenura del Espíritu Santo es la plenitud del Espíritu Santo desde dentro hacia afuera. Bautismo es nosotros siendo sumergidos en el Espíritu Santo por la gente bautizante que es Cristo. La manifestación de las lenguas, hermano. Aquí la iglesia está dividida. La iglesia pentecostales o pentecosteses dicen que la señal de haber sido bautizado es la de hablar en nuevas lenguas. Hay otras iglesias que dicen que la señal de haber sido bautizado es el fruto del Espíritu. Oh. Ok. Y ahí yo no voy a decir quién tiene y quién no tiene la razón, porque yo no lo voy a, yo no voy a servir de referee allí. Gracias, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760, más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hablando del tema ahorita, al principio usted dijo de que el que ame a Dios, que guarde, que nadie puede decir que ama a Dios si no guarda sus mandamientos. Yo no estoy hablando de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Estoy hablando, okay, estoy hablando de los mandamientos de Cristo. ¿De Cristo? Pues claro, Jesús dijo que el que amaba a Dios sobre todas las cosas y amaba al prójimo para sobre sí mismo cumplió la ley. ¿Okay? Oh, okay. Con nada más con hacer esas dos cosas. Pues claro, si usted ama al prójimo, ni lo va a matar, ni le va a robar a la mujer, ni lo va a robar, ni va a hurtar, ni va a hacer nada de eso. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Oh, yo le quiero hacer una pregunta. Yo conozco una persona que tiene como 25 años, algo así, y está, bueno, no está casada, está juntada nada más con un hombre, pero los dos son cristianos. Bueno, van a la iglesia. Bueno, no son cristianos. Bueno, no son cristianos. Usted, pues. Espéreme, usted bien lo dijo, van a la iglesia. Si sí, Cristo, iglesia. Espéreme, si Cristo viene, se quedan, se condenan porque están en fornicación. Dios pero, le... pero yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Aló? Dígame. Sí, lo que quiero preguntarle es que ella, o sea, él tiene otra mujer. Hermana, están en fornicación, no se han casado. Ella se quiere no dejar puede, de él. No puede, eso no se puede, tiene que hablar con su pastor. Y me luce que haya el gato encerrado, ¿ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Tengo dos preguntas, hermano. Ajá. La primera es, hermano, ¿qué tanto... por decir, ¿a qué tanto porcentaje se debe estar glorificando el nombre de Jesús en una iglesia más que a Dios, al Padre? A mí me luce que esa iglesia quizás son unitarios. Cuando yo digo gloria a Dios, estoy glorificando a Jesús y estoy glorificando al Padre y al Espíritu Santo. Si digo gloria a Jesús, estoy glorificando a Dios, al Espíritu Santo y al Padre. Si digo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estoy glorificando la divinidad. Ahora, si solamente están glorificando a Jesús, quizás son solo Jesús. Llamada por aquí, no había nadie por aquí. Muy bien. Yo no tengo problema. Da cuenta y hay un problema. No, mejor no digo nada. Buenas tardes, Dios le bendiga. 30 segundos, ya nos vamos. Adelante. Buenas tardes, hágame un favor. ¿Usted podría informarme o decirme cuando los soldados le dieron a beber al señor vinagre con una esponja? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no hay tiempo para más. Dios le bendiga y ya nos vamos. Quizá mañana usted me llame y me le pueda contestar con más amplitud eso. Llamada por aquí. Dios le bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.